yo, que dejé todo por vos, que te abrí mi corazón. Hoy te fuiste y me dejaste retirado y sin tu amor. Ay, corazón, cómo sufro si no estás conmigo. Otra vez.